Hola, bienvenidos al segundo podcast sobre el estudio Ghibli y hoy vamos a hablar muy rapidito sobre la otra gran figura del estudio, Isao Takahata, y el productor de casi todas las películas de Miyazaki, porque no estaba desde el principio en el estudio, Toshio Suzuki. Ambos son probablemente menos conocidos que Miyazaki. En el caso de Takahata es un poco injusto porque es un director magnífico también, pero que la sombra de Miyazaki tan larga, de lo que se le conoce, ha acabado ocultándole y prácticamente nadie sabe quién es fuera de Japón. Isao Takahata nació el 29 de octubre de 1939 en Ise, una prefectura japonesa, y luego estudió literatura francesa en la prestigiosísima Universidad de Tokio, que no es nada fácil entrar, os he dicho. No tiene nada que ver con lo que luego haría, porque se dedicaría a la animación en el mismo estudio que Miyazaki, en Toei Doga. Trabajó desde mucho antes que Miyazaki. Como ya hemos dicho, le conoció cuando él era el vicepresidente de la Asociación de Trabajadores, del sindicato, y Miyazaki el presidente. Lo importante de Takahata es que cuando entró en Ghibli tenía muchísima más experiencia que Miyazaki y tiene más experiencia que Miyazaki. Es casi el maestro de él y hay que destacar que Takahata es un poco la parte racional del estudio, quiero decir. Él habla sobre temas históricos, mucho más realistas, y Miyazaki tira por la fantasía. Y el que le pone el corte en donde puede llegar de fantástico es Takahata. Así que son un dúo bastante inseparable, aunque han dirigido películas cada uno por su lado. Y que mucha gente se olvida de él, pero realmente está ahí. Y ya hemos dicho que fue el director de Heidi, de Marco, de Horus, el dios del sol. También trabajó la película de Lupin con Miyazaki. Con Horus se llevó una decepción bastante grande porque fue un fracaso absoluto en taquilla, pero no es una mala película y realmente le sirvió para obtener una experiencia que lo aplicaría muy bien en Nausicaä en el Valle del Viento junto a Miyazaki. Se cambiaron de estudio juntos y fundaron el estudio Ghibli juntos cuando llegó el momento de poder hacerlo. Y nuestro otro protagonista, Toshio Suzuki, nació en agosto de 1948. Así que es un poquito mayor que el resto de integrantes del estudio y normalmente es el productor de las películas. Entró cuando se hacía El castillo en el cielo, si no me equivoco, pero bueno, en Nausicaä no estaba seguro. Y lo importante de este hombre es que es el encargado de decirle a Miyazaki, oye, te estás pasando el presupuesto, o a Takahata en su defecto, y oye, esto no lo hagas porque no es comercial. Es decir, es un poco el que hace el trabajo sucio del estudio, el que se pelea todos los días con los dos grandes gigantes que quieren hacer lo que les da la gana, pero no se puede hacer todo lo que les da la gana. Así que gran parte del éxito del estudio se la deben a Suzuki, que ha controlado en todo momento que las películas se pudieran vender o no, y gracias a él, en parte, se consiguen los enormes resultados de taquilla que darían las tres seguidas, Mononoke, Chihiro y El castillo ambulante, que se convirtieron una detrás de la otra en récord de taquilla japonesa. Y nada fácil, y nada que creo que ya hemos presentado un poquito a estas dos figuras que también están en Ghibli y que por desgracia nadie conoce, más o menos. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante porque son dos nombres que normalmente no suelen sonar y les tengáis un poquito más en cuenta. Y bueno, pues aquí acabamos nuestro segundo podcast y en el tercero ya vamos a hablar de una película como tal, que es Nausicaä en el Valle del Viento. Y nos vemos.